recontra gracias a todos los presentes, che. Estuvieron recontra bien para venir, porque la Sagrada Musiquera se trata de rendirle tributo en una juntada así. Estás de servicio y tomas papusa, bajas de patrullero con la carretilla dura. Repersecuta, chamulla, todo trabado, salta la ficha, que rosado estás. Borra basura, que andas cortando fruta. Borra basura, que andas tomando frula. Vos andas con la carretilla, ya sé, maldita, vos andas. Corra basura, que andas cortando fruta. Corra basura, que andas cortando fruta. Vos andas con la carretilla dura. Gracias, Sagrada Musiquera. Como le llamo.